No sé si lo sabes, pero mami, a veces te extraño. Que no estés conmigo me hace daño. No quería hacer esto, pero solamente te pido un besito más. Mami, tú me subes los síntomas. Lo nuestro no era chingar nomás. Antes que te vayas, por lo menos, mami, solo dame un besito más. Porque tú me subes los síntomas. Lo nuestro no era chingar nomás. Yo soy tu loquito, porque no me llama. A veces pienso que tú no me amas, pero sé que es mentira. Porque cuando te sientes sola, siempre dice que vaya pa' ahí. Aunque te ame y te odie también. Aunque no llame ni me hable, lo sé. Los dos fuimos los culpables. Pero como si no hay otro que te trate tan bien. Siempre me creí eso de que me amabas. De lo que decía, no decía nada. Aunque fuiste la malvada, solamente mami, dame otro besito más. El que tú me subes los síntomas. Escuchando a DJ Snow. Brr.